Tranquilo, si aún no tienes software contable para tu negocio, Aliado es tu mejor solución. Liquida tu nómina fácil y rápido aumentando la productividad de tu empresa a un clic. Visítanos en aliado.com con doble D. Empresarios increíbles merecen un software increíble. Con App Mi Claro paga tu factura desde donde estés, fácil y seguro. Aquí todos son bienvenidos y encuentras todos los medios de pago, tarjetas de crédito o débito, PSE. Y si no tienes tarjeta o cuenta, tranquilo, aquí también puedes pagar. Si aún no la tienes, descárgala y paga desde donde quieras y a tu manera. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Paulina Riascos es una mujer muy hermosa, pero al mismo tiempo es la maestra del chantaje y la extorsión. Una sombra que pudre lo que toca. Una fuente de desgracias infinitas. Un demonio con cuerpo de mujer. Puede sonar exagerado, pero la verdad es que se queda corto. Para entender su verdadera calaña, es necesario verla en acción en Pura Sangre, Puro Odio, Pura Venganza. Lunes a viernes, 8 de la noche. Canal RCN. La FM Bogotá, 94.9 FM, HJMO, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Ven, ven, ven. Oh, casa tan preciosa, sol de eternos rayos. ¿Quién pinta tus muros? ¿Quién cambia los baños? Mejor, agenda tu servicio de mantenimiento y muchos más en Helpit.com. Helpit, bien hecho. Trae tu sueldo a la cuenta de nómina a Bebillas con todo lo que quieres. A Bebillas presenta. Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a comenzar nuestro viaje con un clásico de 1973 por Don Stevie Wonder de su álbum Inner Visions, un álbum ganador al Grammy, el álbum del año. Miren, en Bogotá había la leyenda urbana de que al comienzo de esta canción, que es una parte donde Stevie Wonder habla unas cosas que no parecerían tener mucho sentido, dice Bogotá bien chévere. Hubo esa leyenda urbana en Colombia durante muchos, muchos años, pero si se fijan, pues la realidad es otra. No quiero desilusionarlos, pero si ustedes se fijan, lo que él dice es, no, yo hablo un español muy fluido, todo está bien chévere. Lo que pasa es que era la manera de Stevie Wonder de decirlo, que tal vez prestó las cosas para esa confusión. Igual es un clásico indiscutible y con eso empezamos hoy Visa Múltiple FM. Aquí está Don't You Worry About a Thing. Sí, bien, mamá. Yo no sé, ¿no? Well, like, I don't understand how you can, cause like I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very, fluent Spanish, todo está bien chévere. Chévere. Bien chévere. Is that right, mama? Yeah, cause I got my shaking room with the little thing. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag, and that you must go other places. But just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it out. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Stevie Wonder con Don't You Worry About a Thing. Y ahora vamos con un hombre que yo creo que fue completamente influenciado por la música del maestro Wonder, uno de los nombres claves del R&B de los últimos 25 años. Don John Legend llega ahora con esta canción que es parte de su primer álbum Get Lifted del 2004 y es mi favorita de él hasta el sol de hoy. Esto es Ordinary People.

no es tan romántica como parecería y es más bien una canción bastante siniestra en su letra, porque habla sobre una persona absolutamente posesiva, sobre una persona que vive espiando a su pareja. Y Sting dijo, no, tengo que escribir un antídoto para esto, tengo que escribir algo que sea todo lo contrario. Así que se le ocurrió esta respuesta: si amas a alguien, déjalos ser libres, déjalos fluir. If you love somebody, set them free. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Sting con If You Love Somebody, Set Them Free. Nos vamos a quedar ahora en Inglaterra, pero también nos vamos a Brasil. Nos quedamos en Inglaterra porque el turno es para Don George Michael, pero nos vamos a Brasil porque esta canción es uno de los clásicos más importantes de la historia de la bossa nova, un tema que hizo el maestro Antônio Carlos Jobim junto a Newton Mendonça como respuesta a los puristas que decían que los que tocaban bossa nova no sabían nada de teoría musical, que eran unos desafinados. Y la respuesta de Jobim fue hacerles esta canción que es uno de los grandes clásicos de este género, como ya dije. Lo ha grabado todo el mundo. Stan Getz hizo una versión monumental con Charlie Bird, luego también la hizo con João Gilberto. João Gilberto la hizo solo. En fin, Frank Sinatra también la cantó. Y en 1996, para el compilado de varios artistas Red Hot Plus Rio, George Michael hizo esta versión con una de las musas de la bossa nova, la ex esposa de João Gilberto, Astrud Gilberto. Esto se llama Desafinado. Visa Múltiple FM, un viaje a través de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Está conmigo hoy en el sonido Mauricio Amador, y vamos a continuar ahora una de las figuras claves del disco, de la música dance, músico monumental, famoso por su banda Chic, pero también por sus colaboraciones con miles de otros artistas como Daft Punk, Madonna, Duran Duran, en fin, todos han tocado con él, y es el gran Nile Rodgers. Vamos a recordar justamente uno de los grandes éxitos de Chic. esta canción de 1979 que dice así: Good Times. Visa Múltiple FM, estaban oyendo a Chic con Good Times. Y vamos a continuar ahora con música y una canción linda de Janet Jackson del año 2001. Esta canción fue número 3 en el Reino Unido, en las listas de el Reino Unido, la lista de sencillos fue número 11. Y es una canción que hace parte de su álbum All For You. Y tiene fragmentos de dos piezas musicales diferentes, que son, por ejemplo, Ventura Highway de America, y también una melodía de una pieza lindísima del maestro Rick Satie de su Gymnopédie número 1. Esto se llama Someone to Call My Lover. Yeah. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con algo de 1988. El turno es para un grupo británico que se va a conocer con esta canción de 1987. Ellos son Johnny Hates Jazz, quienes llegan ahora con este tema que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y número 5 en el Reino Unido, Shattered Dreams. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y nos vamos a quedar ahora en el Reino Unido, en Inglaterra, con un tema del año 2004 y una de las mejores voces del soul de los últimos 20 años, Joss Stone, maravillosa cantante y un personaje simplemente simpatiquísimo. Tuve el honor de entrevistarla para los originales hace unos años y qué buena vibra la de esta mujer. Esta es una canción que ella hizo en el 2004 y fue uno de sus primeros éxitos. Se llama Super Duper Love. Digging on you. Visa Múltiple FM, el turno ahora es para un clásico de los 70, una canción que fue compuesta, si no estoy mal, por Neil Sedaka y grabada originalmente por él, si la memoria no me falla, pero la versión exitosa de este tema vino en 1975, cuando fue grabada por este dúo que eran pareja, eran marido y mujer, Daryl Dragon y Tony Tennille, más conocidos como Captain and Tennille. Esta versión fue número uno en varios países, entre ellos Estados Unidos. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Love Will Keep Us Together. Just gotta be strong, just stop, 'cause I really love you. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un clásico de los 70, Captain and Tennille con Love Will Keep Us Together. Vamos a continuar ahora con una de mis canciones favoritas, un hombre del Reino Unido, una de las mejores voces de los últimos 60 años fácilmente, Don Van Morrison, con este tema que para mí es una de las canciones de amor perfectas que existen. De 1987, su álbum Poetic Champions Compose, una canción que más ha sido incluida en todas las películas, y es que es simplemente especial. Es una canción a la que le tengo mucho cariño y por eso la comparto con ustedes. Es de mis favoritas. Someone Like You. Time. Someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been traveling a hard road. They've been looking for someone exactly like you. Waiting for the light to come shining through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, make me satisfied. Someone exactly like you. So soul searching, find out where you're at. I've been up and down the highway, in all kinds of foreign lands. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like me. I've been all around the world, marching to the beat of a different drum. But the lady I have realized, baby, the best is yet to come. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, never satisfied. Someone exactly like you. Someone exactly like you. The best is yet to come. The best is yet to come. Someone exactly. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y nos vamos a despedir hoy con un clásico de 1999, un dúo inglés de electrónica y dance que nos ha visitado varias veces en Colombia, muy queridos en este país. Ellos son los Pet Shop Boys, con un tema de su álbum Nightlife de 1999, un homenaje a la ciudad de Nueva York, New York City Boy. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mauricio Amador, Laura Hoyos y Orlando Rivera y Pacho Rodríguez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en Visa Múltiple FM. You're never have a party, 'cause you're a New York City.